CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. A nivel parlamentario se votó en tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados los jornales solidarios. Este es plan que el gobierno y las intendencias municipales lleva adelante a fin de paliar un poco el desempleo. El senador Daniel Olesker, senador del Frente Amplio, conversó con nosotros sobre esta temática, sobre todo expresando que en lo que tiene que ver con el empleo, esto ha servido como una apoyatura al no haber una recuperación real del ámbito laboral. Le decíamos que no era la misma mirada, es más, se había enojado con comparaciones de ese tipo el ministro Pablo Mieres, el ministro de Trabajo, pero Olesker mantiene que esta situación de alguna forma sigue siendo parte del sostén laboral, este tipo de jornales solidarios que en realidad, como hemos ya manifestado, económicamente son muy pobres. Escuchábamos a Olesker. Votamos los jornales solidarios básicamente porque responde a una necesidad de personas que lo necesitan, pero no nos parece que sea la misma votación hoy que cuando votamos la fase 1 e incluso la fase 2 en plena pandemia y de crisis. A 3 años casi de asumido el gobierno, con una economía que está en crecimiento, estamos hablando de 3.8% por encima de la pandemia, el PBI, no parece lógico que no hubiera tenido un impacto grande sobre el empleo. ¿Y cuál es la razón de esa? La tasa de empleo hoy es la misma que la del 19, o sea, 57%, o sea, 57 de cada 100 uruguayos que están en edad de trabajar, están trabajando, la misma que había en el 19. Jornales solidarios explican un punto de ese desempleo y por lo tanto el desempleo sería un punto mayor si no hubiera jornales solidarios. No hay ningún programa de políticas activas de empleo, no hay ningún programa de subsidios a la demanda. Es decir, entonces hicimos una reflexión sobre el Estado ausente en materia de empleo, así lo calificamos, Estado ausente en materia de empleo, un Ministerio de Trabajo de los peores en la historia del país, digamos, en términos de políticas activas de empleo, y el resultado es que hay que seguir acudiendo a medidas sociales para paliar los efectos de un mercado de trabajo que, a pesar, repito, que la economía está creciendo y que está dinamizándose, el empleo no crece salvo en estas cuestiones, o la otra fuente de crecimiento del empleo, para que no sea tanto el desempleo actual, son las obras de infraestructura generadas en el periodo anterior y que finalizan entre este fin de año y julio del año que viene. Uh-huh. El ministro Mieres se había enojado bastante con respecto a que se hicieran planteos, por ejemplo, de que se ha sostenido parte de la recuperación del empleo por estos jornales solidarios. ¿Qué lectura hacen ustedes? Bueno, yo creo que es crítico eso, ¿no? O sea, el empleo genuino no se ha recuperado. Repito, hay un tercio del empleo que lo explican los jornales solidarios, otro tercio lo explican las obras de infraestructura, o sea que estamos hablando de un pequeño aumento del empleo, y eso es porque no hay políticas activas, porque primero están creciendo sectores exportadores y no del mercado interno. En general los sectores exportadores son muy pocos generadores de empleo, la relación capital-trabajo en los sectores exportadores es muy baja, en los frigoríficos, en la soja, en la celulosa. En cambio, los sectores con alta intensidad de empleo, el comercio, la industria para el mercado interno, la industria manufacturera, el transporte, el turismo, no se están dinamizando. Entonces, efectivamente, en la medida que no se aplica una política económica para el sostenimiento del mercado interno y de los sectores intensivos en mano de obra, sucede esto. Muy bien, gracias. Ahí tenían a Olesker hablando del tema de los jornales solidarios aprobados primero en la Cámara de Senadores y luego en la tarde en la Cámara de Diputados. Hablamos con el senador Sergio Botana del Partido Nacional en torno al tema de la reforma a la seguridad social. Finalmente van a ser 17 los miembros y no 15 que van a integrar esta comisión especial. Ya hemos relatado nosotros que el Frente Amplio consideró luego de algunos reclamos que tenía que sumar a una mujer. Ninguno de los varones que estaban ya establecidos en la actividad de la comisión manifestó intención de bajarse de la misma, por lo que pidieron aumentar ellos un representante más, y el oficialismo también debería hacerlo. Entonces quedaron 9 del oficialismo y 8 del Frente Amplio. ¿Quiénes van a integrar por parte del Frente Amplio finalmente la comisión? Bueno, serán Enrique Rubio, Mario Vergara, Daniel Olesker, Daniel Cayani, Alejandro Sánchez, José Maía y se suma Silvia Nani. Por el oficialismo lo que se hizo fue sacar un candidato de Cabildo y sumar 2 del Partido Nacional a los que ya estaban establecidos. Es decir, por el Partido Colorado quedaron ya Lorenzo Valle y Carmen Sanguinetti. Por Cabildo Abierto ya no va a estar Manini, solo va a estar el senador Lozano. Y por el Partido Nacional, que tenía ya establecido en la actividad de la comisión a el senador Carlos Camí, a Gustavo Penadez, a Carmen Sanguinetti y a Sergio Botana, van a sumar a Jorge Gandini y a Minni Fury. De esa manera, reitero, quedan 9 y 8. Sergio Botana, como decíamos, es uno de los integrantes de la comisión. Hablamos con él, le planteamos el tema de los tiempos, dijo que no es verdad que haya un apuro en relación a los tiempos, sino que son los necesarios para aprobar esto, si es que no se quieren poner palos en la rueda, dijo en ese sentido Botana. Botana, que además dijo que esperar del Frente Amplio políticas de desprendimiento, políticas en donde el Uruguay esté primero y no temas electorales, por aquello de que Fernando Pereira ha manifestado que este tema estaría en la campaña política, en la campaña electoral de la coalición progresista, en caso de que la reforma de la seguridad social no convenza del todo, que es lo que va a aparecer. Ellos, el Frente Amplio, apoyaría algunos de los artículos, votaría en contra en general y luego harían campaña respecto a que si son gobierno cambiarían el resto de lo que ve el mal de esta ley. No toda la ley, pero sí lo que vería el mal de esta ley de reforma a la seguridad social. Dice que esos juegos electorales, dijo Botana, no le hacen bien al país. Vamos a escuchar al senador. Es un proyecto imprescindible para el Uruguay de los próximos 20, 30, 40 años. Solo un irresponsable podría decir que no lo es. Acá, si no nos armamos bien de este tema, las jubilaciones que hoy están empezando a trabajar no se van a jubilar, y mucho menos las siguientes. Es un tema de responsabilidad con el futuro. El Frente Amplio ya planteó la posibilidad de que este tema sea parte del debate electoral. Fernando Pereira ayer decía que lo que no se pueda cambiar acá lo van a cambiar ellos cuando sea gobierno, por lo tanto lo van a poner en el debate. Si usted del Frente Amplio, pídale grandes actos, pero nunca actos de grandeza. Esa mirada chica de todo, a todo lo convierten en cuestión electoral, a todo, todo es objeto de debate pequeño. Que miren una vez las cosas a lo grande, por favor, que miren, que piensen por las generaciones de los próximos 10, 20, 30 años con cabeza de Estado y no con cabeza de comité de base, por favor. Hoy se vota la creación de la comisión. ¿Cómo va a estar trabajando esta comisión? ¿Se va a estar recibiendo delegaciones? Sí, seguramente vamos a recibir delegaciones como siempre, vamos a trabajar en el articulado, vamos a tratar de incorporar nuevos conceptos, nuevas ideas, seguramente nuevas fuentes de financiamiento, vamos a tratar de mejorar lo que ya es muy bueno. Es un proyecto abierto entonces, no es cerrado tal como lo mandó el Ejecutivo. Por supuesto, como todo el diálogo, siempre estamos dispuestos a dialogar y a modificar en la búsqueda de la mejora. Digo, nadie se va a negar al aporte inteligente, nos vamos a negar sí a considerar siquiera lo que venga con mala intención. Y los tiempos, porque Frente Amplio también insiste en eso, que es demasiado rápido, decía recién el senador Alejandro Sánchez. Bueno, era demasiado rápida la luz, es demasiado rápido el presupuesto, todo es demasiado rápido para el que no quiere hacer nada. Ahí tenían la palabra entonces de Sergio Botana, senador del Partido Nacional, que va a estar integrando la Comisión Especial de la Reforma de la Seguridad Social, que tendrá su primera reunión para nombrar presidente y régimen de trabajo. El presidente, se indica, sería finalmente Gustavo Penades. Vamos a ver qué es lo que sucede, si se confirma mañana. La reunión no se va a hacer a las 2:30, sino que se va a hacer a las 4 de la tarde de mañana jueves. Y también en el régimen de trabajo la idea es trabajar miércoles, jueves y viernes, 3 días a la semana. Seguimos con la información entonces. Decíamos, el senador Daniel Cayán, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta, valoró positivamente el triunfo de Lula en Brasil y ante los dichos del presidente de la República, Lacalle Pou, a legisladores del oficialismo en relación a que la ola progresista no va a llegar al Uruguay, se preguntó si es que va a poner algún tipo de muro o barrera. Vamos a escuchar lo que manifestaba Daniel Cayani, senador del Frente Amplio. Que fue muy importante el resultado de la elección de la segunda vuelta en Brasil. Un hecho histórico. Por primera vez un presidente gana 3 veces una elección. Por primera vez un presidente en ejercicio pierde la reelección, desde que existe la figura presidencial de la reelección. Creo que sin duda la situación de la peripecia de vida del propio Lula da Silva, eso lo convierte no solamente de que lo quisieron enterrar vivo, sino que hoy lo convierte en un mito viviente. Y bueno, y creo que sin duda todo lo que sucede en Brasil tiene un efecto importante en la región. Primero porque Brasil es la primera economía de la región, es una de las economías más importantes del mundo. Tiene una extensión territorial y también en presencia de población muy importante. Y por tanto creo que lo que termina sucediendo en términos políticos en Brasil también tiene una incidencia para bien o para mal en la región. Por tanto creo que para nosotros, como Frente Amplistas, como partido político de izquierda, sin duda que el Partido de los Trabajadores, que es uno de los partidos más importantes y de masas más grandes del mundo, que haya vuelto al gobierno a partir de una alianza electoral, creo que también es muy importante y seguramente puede tener una incidencia interesante en lo que pueda suceder aquí, más allá de que esto, lo que sucede aquí, lo resuelven solamente los uruguayos. Pero creo que así como en el 2002, cuando Lula logró por primera vez llegar al gobierno y logró que la esperanza venza al miedo, creo que también eso puede ser un aliciente para que también el contexto nacional y regional ayude a que en el 2024 hay un cambio de gobierno en Uruguay. Dicen que el presidente de la República, Lacalle Pou, aprovechando la reunión con legisladores y el oficialismo, bajó la línea de que, bueno, que esa ola progresista no va a llegar al Uruguay. ¿Qué análisis hacen al respecto? No sé si va a ser un cierre de fronteras, qué es lo que va a terminar haciendo, pero creo que eso lo va a resolver la ciudadanía. Queda mucho tiempo. Estamos en un gobierno que le queda menos de la mitad del periodo, que de esas grandes promesas que hicieron en campaña han cumplido muy pocas, y más bien todo lo contrario, han subido los impuestos, subido los combustibles, han bajado el poder adquisitivo de la gente, los salarios, las jubilaciones, y sobre todo creo que hay una situación donde el deterioro internacional cada vez se está pegando más en Uruguay, en un contexto donde en realidad las familias están más endeudadas, las empresas están más endeudadas, y la situación está complicada. Entonces creo que el presidente debería ocuparse más en tratar de solucionar los problemas uruguayos que en qué sucede en otros países y tratar de bloquear la frontera para que los vientos de cambio no ingresen al Uruguay. Muy bien. Gracias. Ahí tenían la palabra entonces Daniel Cayani, senador del Frente Amplio. Jorge Gandini, senador del Partido Nacional, habló de la reforma de la seguridad social. Gandini, en torno al tema de la reforma de la seguridad social, hizo un análisis obviamente positiva de la misma. Criticó a aquellos que manifiestan que el tiempo es demasiado corto para la discusión y el debate. Vamos a escuchar lo que decía Gandini. No es con urgencia. Es un trato diferente al de los demás proyectos de ley para que no pase años acá adentro. Si no hubiéramos tenido pandemia, seguramente este tema ya estaría discutido y resuelto. Lo tuvimos que ir postergando y ahora tenemos tiempos acotados. Así que lo que hacemos es elegir prioridades. Esta es la prioridad, vamos a postergar el tratamiento de otros proyectos que pueden quedar para el año que viene, y en vez de que la comisión sesione una vez por semana, va a sesionar 3 veces por semana. Si el tiempo da, sobre fin de año, capaz que sobre las fiestas mismos, el Parlamento, el Senado, podrá estar aprobando este asunto. Si no, quedará para los primeros meses del año que viene. Trataremos de sacarlo este, pero se va a recibir a todas las delegaciones que, teniendo que ver con el tema, tengan algo para decir, y a todas las que las bancadas entiendan que hay que citar. ¿Por qué se amplió el número de participantes? Bueno, es un tema complejo que tiene muchas aristas. Yo no iba a estar en la comisión, pero tiene todo un aspecto económico. Hemos estado años y años en Hacienda, tenemos ahí una visión y un aporte diferente. Esa fue la idea, que es un poco la idea con que se hizo la LUC, en la comisión de la LUC también, poner a todos aquellos que tienen aportes para hacer. A ustedes. Ahí tenían la palabra de Gandini sobre la reforma de la seguridad social. La bancada de senadores de Frente Amplio realizó una conferencia de prensa en la antesala de la Cámara de Senadores, vinculado a que finalmente el Senado de la República ayer le dio ingreso al juicio político a Carolina Cose y lo envió a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para su estudio. Los legisladores de Frente Amplio, los senadores de Frente Amplio, que además en este caso tuvieron dos voceros, que fue Óscar Andrade del Partido Comunista y la coordinadora de la bancada, Lilian Quechichán, piden que se archive el caso rápidamente. Escuchamos a Óscar Andrade y Lilian Quechichán. Nosotros lo primero que aspiramos es que haya un llamado a la responsabilidad de todos los partidos políticos y rápidamente archiven como mensaje. Porque podemos después entrar en el debate del trámite, pero casi como que estuviéramos discutiendo que en un pueblo alguien apuñaló a un vecino porque le cebó un mate frío. Pero la temperatura, ¿estaba realmente frío o será que no estaba, o algo tibio? Bueno, nosotros creemos que el primer mensaje que debieran dar todos los partidos políticos es que de esta forma no se dirimen diferencias políticas. Es claro que tenemos diferencias en cómo gestionar. Nos parece un espanto que en Uruguay crezca la pobreza infantil cuando hay récord de exportaciones. Pero una diferencia política. No se dirime del lado de poner en riesgo la institucionalidad. Entonces, en este caso nos parece que lo que tendría que reaccionar todo el sistema político con un mensaje contundente. Algunos dirigentes de los partidos en el gobierno lo han dado. Pero me parece que tenía que ser unánime, decir, bueno, así no. No utilicemos un mecanismo previsto para delitos graves para dirimir una interna departamental, porque es un camino sin retorno que puede derivar en abusos y en riesgo institucional. El senador Carlos Camí decía que cree él, por la cantidad de trabajo que tiene la Comisión de Constitución y Legislación, que esto puede quedar para más adelante. ¿Temen que esto se pueda dormir un rato importante, diríamos, en la Comisión? Nosotros, por la envergadura, por la repercusión dada incluso por los propios ediles de la coalición, aspiramos a que se le dé prioridad y se archive rápidamente. ¿Ahí me dejas un poquito? Yo creo que es de sentido común, que sostener en el tiempo, sostener en el tiempo que la intendenta de la capital del país atraviesa un juicio político y no se archiva durante varios meses, sería un mensaje espantoso. En algo donde además todo el Uruguay sabe que no hay motivo. Es como que, futbolísticamente, revisemos una jugada de bar de una falta en la mitad de la cancha y cobran penal. Todos sabemos el resultado, ¿no? No hay motivo para el juicio político, no hay motivo para la destitución. Mantener ese jaque sería un absurdo, pero un absurdo para el Frente Amplio, para el sentido común. Lo que convocamos a todos los partidos es a que este despropósito rápidamente sea convocado. Cualquiera se puede equivocar, o tener una fracción de tu partido que se equivoque en tal tema. Lo que convocamos es a la responsabilidad a reaccionar de manera adecuada. Y en este caso creo que saldría ganando el Uruguay si rápidamente reaccionamos. Por eso la convocatoria a la conferencia hoy, señalando que por este camino no. El senador Jorge Gandini no piensa lo mismo. ¿Y por qué Gandini? Porque en realidad Gandini es el jefe de Por la Patria, sector del Partido Nacional, que justamente integra el edil Barrios Bove, que fue el que impulsó este juicio político a Carolina Cose. Para Jorge Gandini, el juicio político a Carolina Cose debe ser analizado por parte de la Comisión de Constitución y Legislación y no debe ser archivado, como pide el Frente Amplio. Por otra parte, Gandini habló de la investigadora. Jorge Gandini habló de la investigadora que él va a proponer el próximo lunes en torno al senador Charles Carrera. Lo escuchamos. Yo voy a presentar el próximo lunes la denuncia y la solicitud de que se genere una comisión preinvestigadora. Eso va a ser el lunes 7. Por el caso Carrera. Por el caso Carrera, tiene 48 horas, el miércoles. Tendrá que expedirse ya la preinvestigadora y seguramente el martes 15 lo esté tratando el Senado y tratará si se constituye o no la investigadora, que quedará para ser comenzar a sesionar en la semana siguiente. Es una comisión larga que obviamente tendrá algunas sesiones que se compatibilizarán con esta. Tiene los lunes y los martes, podrá trabajar una o dos veces por semana hasta que llegue fin de año. Y seguirá el que viene, no es como el caso de la reforma que tiene prioridad. Si el Frente Amplio decidiera no participar de la investigadora, ¿igual la misma usted considera que tiene que seguir adelante? Carrera no tendría a quien lo defienda, ¿no? Sería una señal pésima para el senador Charles Carrera, porque hay mucho documento que demuestra su vinculación directa con irregularidades graves. Si el Frente Amplio resuelve hacer lo que hizo en alguna preinvestigadora y lo que hizo en una interpelación y lo que hizo ya cuando compareció por este tema el ministro del Interior, creo que está dando una señal pésima en relación al respeto a la institucionalidad. ¿Qué haría el Frente Amplio si cuando cita al ministro, un ministro no viene el ministro? ¿O no fuéramos nosotros? Hemos sido respetuosos. Cada vez que el Frente Amplio llamó a un ministro o citó a lo que fuera, nosotros hemos estado. Cada vez que pidió una investigación, levantamos la mano. La transparencia requiere eso. No venir es una actitud de ocultamiento. Yo no creo de ninguna manera que el Frente Amplio tome esa actitud. ¿El juicio político Cose va a demorarse? Bueno, va a entrar a la Comisión de Constitución. Tiene un régimen para ser tratado y yo creo que debe tratarse. No debe ni archivarse ni dejarse dormir. Por el lado que sea, tiene que tratarse. Los ediles, en ejercicio de su legítimo derecho, acusan. El Senado se transforma en tribunal y debe expedirse. Ya veremos cómo lo hace, está en una comisión donde hay gente especializada en la materia, veremos cómo lo trata, pero creo que lo debe tratar. Gracias. Muy bien, gracias. Ahí tenían la palabra entonces de Jorge Gandini. Seguimos con la información y en este caso decíamos el senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio confirmó que van a hacer aportes en el Senado a la reforma de la seguridad social, que van a votar en particular algunos de los artículos y que van a votar en contra en general. Por otra parte, el senador del MPP habló del tema Astesiano, dijo que demostró que el gobierno de la calle Pou es el gobierno de los favorcitos que gestionaba el propio Alejandro Astesiano. Lo escuchamos a Alejandro Sánchez. Un proyecto, este es una reforma que no es de la seguridad social, hay muchas cosas que quedan afuera, hay muchos aspectos de inequidades que no se abordan y básicamente el gobierno abordó la reforma por la vía de recortar el bolsillo a los próximos jubilados, porque en definitiva al abordar solo el gasto de la reforma, que es lo que va a los bolsillos de los jubilados y los pensionistas, lo que está planteando el gobierno es una rebaja de las jubilaciones y pensiones de los próximos los futuros jubilados. Nosotros no compartimos esa visión de pedirle a la gente que trabaje más años y que cobre menos. Por tanto, tenemos una visión negativa. Se va a conformar una comisión especial. Nosotros vamos a trabajar con ahínco, con esfuerzo, con compromiso para hacer propuestas que impliquen modificar algunos de los aspectos negativos de esta reforma, proponer otros que no están en la reforma y que además habilitar para que haya un verdadero debate sobre este tema, donde tienen que venir las cámaras empresariales, los sindicatos, las organizaciones sociales, la academia, los científicos, los especialistas. Acá tiene que haber un gran debate. Entonces nosotros no le ponemos plazo a ese debate, lo que sí creemos que en un mes es imposible que se trate con seriedad una reforma, salvo que el gobierno quiera o intente aprobar la reforma de la seguridad social en pleno mundial. Quizás sea esa parte de la estrategia del gobierno, aprobarla para que pase por abajo del radar mientras todo el mundo está mirando el fútbol. Nosotros no creemos que esa sea la forma de trabajar. Vamos a trabajar en un régimen especial, como se está acordando, donde de miércoles a viernes va a trabajar la Comisión de Seguridad Social, lunes y martes trabajarán el resto de las comisiones permanentes del Parlamento. No le queremos poner un plazo, eso no quiere decir que se eternice el debate, ¿no? Pero no parece ser serio y sensato que antes de fin de año se esté en condiciones de poder aprobar un proyecto de ley de esta naturaleza. ¿La idea es votar en contra en general y hacer aportes en particular? ¿Se ha planteado eso? Por supuesto, el Frente Amplio lo que mira tiene una visión negativa del proyecto en general, porque creemos que le faltan muchas cosas y porque en realidad solo se aborda de una lógica de recorte y de achicamiento de las prestaciones de seguridad social. Nosotros no compartimos esa lógica, eso no quiere decir que no hagamos propuestas con respecto a modificar justamente ese espíritu y modificar otras partes de los artículos y algunos artículos que pueden ser llevables, porque los podemos compartir. Eso va a ser fruto del trabajo que se dé en la comisión. Acá la forma y el contenido importan las dos cosas. Si hay espacio para discutir democráticamente, si hay espacio para elaborar, para intercambiar, bueno, esa será una lógica. Si el gobierno lo que pretende es venir a marcha camión y a tapa cerrada, bueno, la verdad, lo que va a encontrar es un Frente Amplio que se va a parar firme, porque nos creemos que los temas que hacen al futuro de los que hoy están trabajando es muy importante y no se pueden votar rápidamente a tapa cerrada. Sánchez, en relación a los temas tesianos, ¿ha habido alguna novedad? Han habido muchas. Este es un caso que va a seguir trayendo novedades. Pero más allá de las cuestiones delictivas en las cuales, bueno, la Fiscalía ha comenzado a trabajar nuevamente, yo diría, lo que ha terminado de surgir es una forma de gobernar, ¿no? Que es la de los favores. Hay que ver si después configuran delito o no. Pero lo que queda claro en los últimos elementos que han surgido, que este gobierno funciona en base a favores. Conseguime dos policías acá, colocame la hija de no sé quién allá, colocame al hijo de no sé cuál acá. Y eso, una de las partes importantes era lo que hacía Astesiano, ¿no? De gestionar los favorcitos. Seguramente capaz que si se abren otros celulares de otros jerarcas de gobierno vamos a encontrar un montón de otros favores más. Ahí tenían parte de lo que decía el senador Alejandro Sánchez. Habló el senador, en este caso el secretario de la presidencia, debí decir, Álvaro Delgado. Delgado habló de la reforma de la seguridad social, sobre todo desde el punto de vista del análisis que hacía recién Alejandro Sánchez del Frente Amplio. Defendió la reforma, criticó la postura del Frente Amplio, en este caso Delgado. Quien por otra parte también habló de la defensa del gobierno, de las acciones de gobierno, ante las críticas como las que hacía recién el propio Sánchez por el tema Astesiano. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Delgado. Donde el Frente Amplio va a insistir por un tema político sobre una cantidad de eslóganes que no son ciertos. Y bueno, una vez más, el gobierno va a salir, el gobierno y la coalición, ¿no? A demostrar que esto es una reforma necesaria. Todos saben que es una reforma necesaria. El Frente Amplio también sabe que es una reforma necesaria. Y la verdad que si se ponen en la vereda del frente y además con eslóganes que son mentirosos sobre efectos nocivos que la reforma no tiene, porque es una buena reforma, sobre todo solidaria, con y sobre todo de apoyo a algunos sectores más vulnerables. Estamos hablando de mujeres con hijos, que tengan discapacidad, aumentar las jubilaciones mínimas, pensión universal, una reforma integral de todas las cajas, muy gradual. Si el Frente se pone en esa posición, yo creo que no va a estar a la altura de las circunstancias. ¿Va a haber un gobierno que va a salir a defender su gestión de aquí en más? Obviamente. Se habló en la reunión de ayer, sí, no, salir a defender la gestión. Usted hacía base en la transformación educativa, en la reforma de la seguridad social, pero ¿hay otros aspectos que se van a salir a defender? Yo creo que todo el gobierno tiene que salir a comunicar lo que hace. Y después, los partidos políticos que integran el gobierno salían a defender políticamente la gestión del gobierno. Y aquí los que integramos partidos políticos, pero además integramos el gobierno, obviamente vamos a salir a defender lo que estamos haciendo. Por algo estamos haciendo, porque creemos que es lo que tenemos que hacer. En el compromiso que tuvimos con la gente cuando eligió cambiar al Frente Amplio y dar esta ilusión de cambio con un programa de gobierno que fue compromiso por el país, se está cumpliendo ese programa. Y la verdad que más allá de tener 2 años condicionados, ahora hay un gobierno poniendo acelerador, tratando de captar inversiones, generar empleo, hacer las reformas necesarias, transformación educativa, reforma de seguridad social y una cantidad de cosas más, abrirse al mundo para generar oportunidades para el Uruguay. Así que no solo vamos a defender la gestión, sino vamos a tratar de comunicar lo que estamos haciendo en forma más clara para que la gente lo entienda y esté informada. Otra vez los temas de comunicacionales, ¿no? Lo tuvo el gobierno de Frente Amplio, ahora también lo habla el gobierno de la coalición multicolor. Luego lo que dijo Delgado, te promete el cielo y la tierra, manteca al techo con la reforma de la seguridad social. Aumentarán las jubilaciones mínimas, más plata para las mujeres con hijos. Claro, tenés que vivir 120 años más o menos para que te vaya tocando todo eso, porque es gradual a partir de los 65. Si trabajás más, 5 años más te toca un poquito más. Si trabajás 10 años más, ya estás en los 75. Eso es lo que falta decir, ¿no? En esos pequeños retoques en los cuales hay cierto aumento en lo que se recibe, va de la mano de una cantidad importante de años que esa persona todavía tiene que seguir trabajando. Insisto, 80, 85 años más o menos. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.